Pobre tus padres, ya no saben qué hacer. Niña, niña, niña mala, tal vez muy pronto los vas a enloquecer. Niña, niña, niña mala, tu vida si ya no tiene razón de ser.